te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Esto es El amor en tiempo de bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. A Virginia López se la conocía y se la llamaba como la voz de la ternura. Sus primeras grabaciones y también sus primeros acompañantes en el escenario fueron los Tres Reyes, año 1955. Y uno de sus primeros éxitos fue la canción que vamos a escuchar, de Charlie López, Por equivocación. Diste tu amor por equivocación y yo no sé qué hacer, si reír o llorar, o llenarme de pena, o sufrir la condena de tu mal proceder, porque mi corazón ya no resiste más esta condena cruel. Tú me has dado a comprender que no te importó nada, que me diste tu amor, que me diste tu amor por equivocación. Que no te importó nada, que me diste tu amor, ay, que me diste tu amor por equivocación. Esto es El amor en tiempo de bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Charlie López, bueno, aparte de ser autor de esta canción que acabamos de oír, fue el primer marido de Virginia López, además de su productor artístico. Ella mantuvo su apellido, el apellido de él, hasta su muerte. Se divorciaron después de 10 años de matrimonio. Año 1981, se casó nuevamente con un cantante puertorriqueño, también llamado Polito Galíndez, quien falleció en México. Ellos estuvieron viviendo en México algún tiempo. Escuchemos La Empieza en mí, de Agustín Lara, se dice. Pero otros conocedores de la historia del bolero dicen que la compositora fue su hermana, María Teresa. Lo que pasa es que en esa época no asomaban a la luz pública las mujeres, las que escribían, las que componían canciones, etc., porque era mal visto por la sociedad. Tiene

y nunca más volviste a aparecer. Fue declarada Gloria Nacional del Canto Popular el 16 de marzo del 2004 por sus innumerables aportes a la cultura musical dominicana a lo largo de sus 30 años de carrera. Vamos a escuchar a Sonia Silvestre en esta composición de Roberto Carlos, Hablando en Serio. Será mejor que no sigamos adelante. Que no me mires con ojos de promesas, ni sonreír como así sin querer. Tú no lo sabes, pero yo tengo cicatrices y ahora tú no ves. Y tengo miedo de entusiasmarme, de intentar y sufrir otra vez. Hablando en serio, no quiero que tú seas solo una aventura. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Hay que reconocer el influjo ejercido por un puñado de músicos cubanos ahí en República Dominicana, digamos en los compositores de ese país. Los músicos serían como Miguel Matamoros, Ernesto Lecona, Gonzalo Roy, Eliseo Grenet, entre otros. Mexicanos también. Agustín Lara, Guti Cárdenas, María Grever y puertorriqueños como Rafael Hernández y Pedro Flores. Grandes, grandes compositores y poetas. Aunque digno de mención, menos frecuente resultó el caso de compositores nacionales como Manuel Sánchez Acosta, Moisés Sowaín o Tony Vicioso, cuyas producciones se apoyaban en ritmos melódicos y armónicos creados por músicos norteamericanos como Cole Porter, George Gershwin, Jerome Kern o Richard Rogers. Vamos a escuchar a esta dominicana, Maridalia Hernández, en Tú me acostumbraste, del cubano Frank Domínguez. Sin ti. Esto es El amor en tiempo de bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Maridalia Hernández Morel nació un 19 de agosto de 1959 en República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, una de las fundadoras del grupo 440 junto a Juan Luis Guerra. Inició sus estudios de música a la edad de 10 años en el Liceo Musical José Ovidio García, en Santiago de los Caballeros también. Continuó sus estudios en la Academia Dominicana de Música, donde obtuvo el título de profesora de música. Como cantante, el público dominicano la conoció en 1981 en un espectáculo que para mí es un título, un nombre bonito, Sonido para una imagen. Producción sobre temas de películas de la arreglista Luis José Mella para el Teatro Nacional. En el mismo año se presentó en diversos conciertos de rock y jazz bajo la dirección musical de Manuel Tejada y fue la contraparte artística de nada menos que de Chick Corea y de Paco de Lucía. En el año 1982 realizó exitosamente el papel de María Magdalena en la ópera rock Jesucristo Superestrella y presentó su primer recital Con y sin nostalgia, así se llamaba, el Palacio de Bellas Artes. Por ese mismo año actuó con Camilo VI. Luego fue invitada a cantar también con él en el Teatro de Bellas Artes en Puerto Rico. Vamos a escucharla en este bolerazo del mexicano Álvaro Carrillo. Sabor a mí y la voz de Maridalia Hernández. Como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Su estilo único e irrepetible la convirtió en una de las mejores cantantes de República Dominicana. Cerramos este segmento con esta mujer escuchándola en Miénteme, de Armando Domínguez Borrás, mexicano. Aquí está, Maridalia Hernández. Vas a mi vivir. Esto es El amor en tiempo de bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. La última parte de este programa la quiero dedicar a una mujer a quien he llegado a quererla y a respetarla mucho. Me refiero a Arlette Hernández, ¿verdad? Fernández, perdón. Es uruguaya y para mí una de las mejores voces en nuestra Latinoamérica. Además, les comento que es mi amiga. Nos hemos hecho amigas así a través de las redes y a través de un amigo en común que teníamos, ¿verdad? Pero antes de seguir hablando de ella, quiero que la escuchen en Niebla del Riachuelo. Originalmente un tango. Luego pues se fue transformando también en bolero. En fin, aquí está Arlette Fernández y Niebla del Riachuelo de Cobián y Cadícamo. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y puentes donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás van a zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla de Riachuelo, amarrado recuerdo yo, sigo esperando. Niebla de Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueño, marinero, con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar. Hordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión. Como un barco preso, la botella del timón. Niebla del Riachuelo, amarrado recuerdo yo, sigo esperando. Niebla de Riachuelo, de tu amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Esto es El amor en tiempo de bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste. Arlette Fernández comenzó su carrera en el año 1993. Nació en Montevideo. Vinculada al ambiente artístico desde muy niña, desarrolla su tremenda capacidad interpretativa a lo largo del circuito montevideano de espectáculos y peñas. Su tremenda voz y calidez imponen una carga emotiva y sensorial realmente raras veces escuchadas y encontradas entre las voces latinoamericanas. En 1994 se integra el trío de Walter Volonté, haciendo Tanguería del 40. Concursó en el Festival de Folclore y la Cultura Popular en 1995 y obtuvo el primer premio. No me extraña, claro. Cantó en el Teatro Solís junto a Yamandú Palacios, Tangos y Milongas en concierto. Año 1996, perdón. Participó también en el disco compacto Así Canta América, editado por Remix en el año 1997. Vamos a escucharla. Esta composición es de una uruguaya también, compositora y cantante. Yo jamás había escuchado su nombre, pero así, así uno va encontrando cosas y personajes interesantes. Esto se llama ¿Qué voy a hacer sin usted? Con Arlet Fernández. ¿Qué voy a hacer sin usted? Cuando llegue la tormenta, cuando la vida se ponga amarga como la hiel o fresca como la menta. ¿Qué voy a hacer sin usted? ¿Qué cielo voy a mirar? ¿Y qué agua voy a beber? Cuando salga a caminar y me acompañe la sed, si usted conmigo no está, ¿qué voy a hacer sin usted? ¿Qué voy a hacer sin usted? Cuando tenga que cantar y la copla me parezca flor que se quiere apagar, alas sin poder volar. ¿Qué voy a hacer sin usted? ¿Qué voy a hacer sin usted? Cuando me llegue la vida y por no tener su mano me encuentre sola y perdida, sin fuerzas para querer. ¿Qué voy a hacer sin usted? En el año 2000, Arlet participó en el Festival Nacional e Internacional de Folclore de Cosquín, Córdoba, Argentina. Esto era el número 40 de este festival. Obtuvo el primer premio Revelación y el primer premio Mejor Voz de Tango. En el mismo año fue invitada al Festival de Varadero, en Cuba, y actuó en festivales folclóricos nuevamente en Argentina. Luego participó en la edición número 41 del mismo festival anterior de folclore de Cosquín, año 2001. Actuó junto a la orquesta del Salón Sinfónico, dirigida por Luis Alberto Pérez. Compartió escenario en el espectáculo que ofrecieron los Nocheros de Argentina. Este espectáculo fue en el Uruguay, en el mes de agosto del 2003. También en este año grabó su último trabajo discográfico llamado Canto, Ediciones Ángels, Argentina. Bueno, y les comento que hay un trabajo que me encantaría oír, que estuve buceando por internet, de Arlet, y que se denomina Arlet Tango. No son boleros, pero bueno, no importa. En cualquier momento haremos un especial con este trabajo de ella. Arlet Fernández fue diagnosticada cuando tenía 57 años con Parkinson severo. Fue en el año 2002. Y es una enfermedad, pues, que lógicamente la ha ido apartando de los escenarios. Con ayuda de familia y artistas fue saliendo adelante y se despidió del canto una noche donde varios músicos le rindieron honor ante una sala llamada Cita Rosa, totalmente colmada, que la vio retirarse cantando Gracias a la Vida a capela, sin micrófono. Allí actuaron Estela Mañone, Mauricio Ubal, Luis Esquivel, Fabián Marquicio, Rubén Olivera, Malena Muyala, Fernando Cabrera, Olga del Grossi, Martín Ibarburu y Molly Figueira. Todo lo recaudado, pues hay que decirlo, fue en apoyo a Arlette. Bien, pues terminamos nuestro programa de hoy con la voz de esta mujer, esta uruguaya, acompañada por Fabián Marquicio, en una composición bellísima dentro del folclore uruguayo, canción que metafóricamente pide la salida al mar de Bolivia. No es bolero, pero vale la pena escucharlos. Gracias, como siempre, por su atención. Que la pasen muy bien. Y aquí los dejo con Mamacocha y Yemanyá, Arlette Fernández y Fabián Marquicio. Con su collar de espuma canta la bruma al nivel del mar. Mirando hacia la altura lloran los ojos de Yemanyá. Y sanará y callará cuando las une el cóndor a Mamacocha y su hermano. Cuando la Pachamama te abra el camino, mi Yemanyá. Sobre un puma de piedra, piel de totora, voz de cristal, soñando con mareas, la Mamacocha del Aymara. Y sanará y callará cuando vean sus aguas aquel camino que lleve al mar. Cuando no haya fronteras que la separen de su hermana, diosa de cobre, de sal y neblina, sube por la montaña cruzando tierras perdidas, diosa de estaño, de coca y heridas, vuelca sobre las costas toda tu agua escondida. Arriero de montaña, lleva tu llama a besar el mar. Aires de Antofagasta, virgen de Copacabana. Y sanará y callará cuando de arena y nieve nazca la ruta de la verdad. Cuando la Mamacocha vea los ojos de Yemanyá, diosa de cobre, de sal y neblina, sube por la montaña cruzando tierras perdidas, diosa de estaño, de coca y vuelca sobre las costas toda tu agua escondida. Vuelca sobre las costas toda tu agua escondida. Vuelca sobre las costas toda tu agua escondida.